emocionante porque la figura señera de Octavio Carce y las figuras señeras que ha convocado el nombre de Octavio Carce a este homenaje, a mí y a todos creo que nos emociona mucho reencontrarnos, algunos después de muchos años, y recordar y valorar cuánto se le debe a personas como Octavio, las madres, los compañeros que han trabajado en los derechos humanos, han colaborado con ellos. Tenemos una deuda gigantesca. Todos sabemos que el derecho es un instrumento que puede servir para ayudar a algunos bancos a hacer negocios, para ayudar a algunos exportadores e importadores a hacer negocios, para ayudar a algunos a eludir las responsabilidades penales que le corresponden frente a la sociedad, pero también es un instrumento de lucha en favor del oprimido, del perseguido, del maltratado. Y los abogados como Octavio Carce, como pocos y muchos otros de los que veo acá, han sabido darle a la carrera del derecho ese contenido, a riesgo de su libertad, a riesgo de su vida, como expresión de solidaridad, de un concreto amor al prójimo, al cercano, al próximo, al que está ahí, al que está padeciendo, al que está en la cárcel, al que está excluido. Sea mi palabra también de testimonio de agradecimiento de ello. Debo decir dos cosas para terminar, quiero ser muy breve, que lo trajimos engañado a Octavio. Lo trajimos engañado porque él ha creído que venía acá a recibir un homenaje. Y en realidad ha venido a homenajear a esta casa. La presencia de él y la presencia de todos ustedes que él trajo contribuye a dar prestigio a esta casa que tanto necesita recuperar por cosas que se han hecho en la historia.